llama Enrique de siempre no conoce otra esperanza que llegar hasta tu ermita como canto de alabanza. Pilas canta al aljarafe tu gloria por sevillanas y la palma es un repique de 100 sonoras campanas. Moguer te ofrece el platero de su fama literaria y un huelvano, Juan Ramón, que junto a ti ya es plegaria. Guadalquivirea tu coto Sanlúcar, que en sus enaguas escribió «Viva el rocío» con la espuma de sus aguas. Alfarería de fe y ringorrango es Triana, que año a año te venera junto con Señá Santana. Umbrete y Coria del Río son piropos a tus plantas y los fandangos de Huelva llenan de amor las gargantas. Te reza San Juan del Puerto y te besa la peana ese chaparrón de salves con el que llega Rociana. Soy Carrión del Rocío, va diciendo cuando pasa, mientras suenan los cohetes a la puerta de tu casa. Penacazón y triguero son flores por tus ventanas y entre pétalos de rosas te saluda dos hermanas. Blanca cal de Andalucía es la blancura del alma, de la fe de los tejines, entre sombrajos de palma. El centro del aljarafe con olivares te aclama y que eres tú su señora, Hinojos ya lo proclama. Bonares, Puebla del Río y Valverde se levantan como columnas de gloria que a tu belleza le cantan. Boyullos con su condado bajo tu manto se ampara y Gibraleón se extasía cuando te mira la cara. Con espartinas tu nombre repeche hasta la espadaña y la mayor de Sanlúcar te dice reina de España. Lucena del Puerto es, como los sones del alba, del pitero que repite que tu devoción no salva. Sevilla te trae la gracia vertical de la Giralda, traspasada por tu amor desde el pecho hasta la espalda. Puerto de Santa María, por sus recoletas plazas, va contando que en los mínimos su historia contigo enlaza. Aznalcázar y Boyullos con Madrid forman guirnaldas con la ilusión de sus ojos entre luces esmeraldas. Punta Umbría a ti te ofrece su amor en una fragata y Puerto Real te lleva 100 caracolas de plata. Condados y señoríos, barras, amarillo y grana, pone a tus pies Barcelona entre aires de sardana. Y también los emigrantes, los que se fueron de España, fieles a tu devoción piropean tus pestañas. Y palos de la frontera la conquista americana como un encaje de amores por el camino desgrana. Paterna del campo viene pensando en que le entreabras la luz de tus ojos moros y que escuche sus palabras. Villanueva y su ariscal, entre velas y entre llamas, lágrimas de emoción grande ante tu reja de rama. Lucena, vieja andaluza, con los palacios cabalga y derrochan el empaque de su condición hidalga. Es hija calor y fuego, Bormujos y Villarrasa son cuentas de ese rosario que sin parar pasa y pasa. Isla Cristina te reza y guapa te dice Camas con esa fe incontenida que en sus pechos les inflamas. Lebrija la Cantarera con Villafranco estalla los mil oles y mil vivas que reflejan sus medallas. La línea rota Ayamonte del Alcor viene Villalba y están deseando verte paloma que vuela al alba. Córdoba moruna queja, rociera catarata que reproduce tu imagen en filigranas de plata. Con fragancias de arrayanes también te llega Granada y te trae del Generalife ecos de su madrugada. A postrarse ante ti vienen Montilla, Huévar y Cabra como firmes seguidores de tu hijo y su palabra. Atlántica Ave María por las palmas se levanta y un te quiero por Verdiales a ti Málaga te canta. Y Cádiz, la marinera, con su caleta proclama que la gloria que ellos quieren por tus manos se derrama. Y por último Jerez, que qué te ofrece Jerez, arte duende, buenas palmas y un cante por bulerías que le arranca desde el alma.